En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a hacer que disfrutéis de la madrugada con total intensidad. La radio en color, la radio en vivo y en directo. Con el príncipe del sonido, Sergi de Montfort, con Silvia Casasola en la coordinación, con Macarena Yagüe y Martín Espósito en nuestra producción y redacción. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Y cosas absolutamente interesantes para vuestro deleite. Aquí tenemos Chispa y Muelle, esta forma tan original de entender la ciencia y la cultura, al conocimiento por el desconocimiento, o al revés, que de las dos maneras se puede aceptar, según la RAE. Es al menos lo que nos han dicho. Con Pepintre, nuestro querido editor, tendremos, por supuesto, comentario de opinión, tendremos noticias. Hombre, a mí sí que me gustaría preguntarle a Pepín por el significado de Chispa y Muelle. Son muchos los amigos que nos lo preguntan, así nos invitan a reflexionar sobre ese asunto. ¿Por qué Chispa y Muelle? Vamos, en concreto tengo aquí un oyente de Albacete que ya me lo ha preguntado desde que empezó en septiembre y dice, ¿por qué? Bueno, pues Pepín ha estado investigando, él mismo se ha autoanalizado. Y ya por fin hoy vamos a saber por qué Chispa y Muelle. Luego hablaremos del Brillo del Jengibre, una película muy aclamada, larga tradición, pues ha creado escuela. Y vamos a contar hoy los pormenores. También hay una leyenda negra con el Brillo del Jengibre. Esto es como lo de Tutankamón, fue a abrir la tumba y empezar a caer. Bien, pues todo esto en Chispa y Muelle, vuestra revista feliz, dentro de unos minutos, y por supuesto con la consulta en rosa.vientos@ondacero.es. Tendremos más cosas, ahí estarán los expedientes del misterio con Bruno Cardeñosa. Hoy el capítulo 29, que no pudimos emitir ayer, lo tenemos hoy para todos vosotros, es el misterio Kirlian, o el quinto elemento. Vamos a hablar de ese quinto elemento en un capítulo muy bien documentado por Bruno Cardeñosa. En nuestros monográficos Zona Cero, con Jesús Callejo y Carlos Canales, hablaremos del Preste Juan, de ese mítico reino, ese legendario reino cristiano, supuestamente ubicado en Oriente, aunque otros lo localizan en África, pero que dio mucho que hablar y sobre todo dio aliento a las cruzadas. Todos pensaban que en algún momento aparecería el Preste Juan y sus tropas para auxiliar a los cruzados en Tierra Santa. Bueno, pues vamos a hablar de ese asunto y dónde pudo estar, y si realmente hubo algo de verdad. Se le relacionó con los nestorianos, por ejemplo, una corriente herética surgida en Bizancio. Bueno, pues de todo esto hablaremos en los monográficos Zona Cero. Con Agustín Alcalá hablaremos de la carrera espacial norteamericana. No corren buenos tiempos. Como ya sabéis, como ya os ha anunciado La Rosa de los Vientos, en 2010 cesará la carrera de los transbordadores, el periplo de los transbordadores norteamericanos. Tan solo quedan tres: el Discovery, el Atlantis y el Endeavour. Hablaremos de ellos y de la ISS. ¿Qué futuro le espera a la ISS? Lo comentaremos. Luego hay un asunto delicado, y es que más de 1.500 voluntarios se han posicionado en la frontera de Arizona con México para impedir el paso de espaldas mojadas, para impedir el paso de inmigrantes ilegales mexicanos. 1.500 voluntarios civiles. Esto al parecer evoca la figura de los Minutemen, aquellos que se enfrentaron a los británicos en el siglo XVIII, voluntarios milicianos de la población civil. Bueno, pues todo eso lo vamos a contar con Agustín Alcalá. Muy interesante ese asunto, no os lo perdáis. 1.500 en la frontera para impedir que los mexicanos sigan atravesando la línea. Bueno, pues esto, vuestros correos electrónicos, gente sin escrúpulos, tenemos noticias variadas, también en Somos Europeos y qué. Y en cuanto a la información azul y verde, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anuncia que hay una pretensión por parte del ministerio que representa, y esa es la de proteger el 25% de nuestro territorio nacional. Unas 13 millones de hectáreas. Eso nos parece muy bien. Y todo a propósito de unos premios entregados por el BBVA, para asuntos de medio ambiente, tiene guasa la cosa. Bueno, pues luego daremos esa relación de premiados y las declaraciones de la ministra. Y luego, asunto también polémico. diferentes científicos españoles del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, así como algunos norteamericanos, empiezan a cuestionar determinados tratamientos que se utilizan en la lucha contra el cáncer. Atención, porque aquí está la quimioterapia y hablaremos un poquito de este tema. Parece que hay algunos científicos que ya se muestran reacios a que esto se siga utilizando. Daremos los detalles de esta noticia. En fin, que hasta las 4 o 3 en Canarias, en vuestro programa favorito, La Rosa de los Vientos, la cosa está que arde. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Aquí comienza Chispa y Muelle, una revista divulgativa, una revista científica que intenta llegar al conocimiento a través del desconocimiento, siempre, siempre, siempre bajo el mecenazgo, bajo el patrocinio de Grupo, Grupo Tomatone. Qué gran hombre, qué gran preboste. Mi querido Pepintré, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué? Amiguitos y amiguitas, ¿qué tal? No sería nada de nosotros sin él. ¿De Grupo? Sí, lo que pasa es que tú sabes... No sé nada. ¿No ha llegado nada? Fíjate que antes hemos comentado algo parecido, con alguien parecido, ¿verdad? Sí, no ha llegado, es que quedó él en mandar esto, que mandaba el talón, me parece. Pero tú has enviado la factura. Yo mandé todo, ya la documentación con el sello, iba compulsada por la UNESCO. ¿Pero has puesto el NIF? Sí, lo pusieron en la NATO, y luego la UEFA, me parece que puso también, me puso un número de referencia. Lo puso Pablo, yo creo que estaba todo, pero que no llega, no acaba. De ahí que siguen quedando flecos. Hombre, y eso que Grupo nos ha enviado un hombre de confianza suyo, nos está aquí vigilando muy de cerca, ¿verdad? Es impresionante. ¿Pero este es el pagador? Pues yo creo que el aspecto es más de guardaespaldas, o sea, porque lleva como recortadas así en la gabardina. Bueno, nosotros vamos a seguir haciendo, ¿verdad? Sí, lo seguiremos haciendo, claro, pero que me extraña, ¿no? No ha llegado nada. Nos lo ha prometido, muy feliz, ¿no? Dijo que esto es miel sobre hojuelas, que yo no sé lo que significa, pero yo cuando oí eso me sonó muy bien. Sobre hojuelas. Bueno, ¿sí? Pues vamos con nuestro editorial, si te parece, el editorial sorpresa de Chispa y Muelle. Hoy tenemos el cuarto centenario del Quijote. Sí. ¿No se extraña que no se haya hablado de este asunto? Bueno, porque se mantiene... Esto ya sabes que son temas herméticos. O sea, esto pertenece al hermetismo. Ya, pero es muy triste, Pepín. Es muy triste que lleguen estas fechas y que ni siquiera... Bueno, pues nosotros vamos a ofrecer un primer comentario. Sí. Y yo espero que a partir de ahora la gente tome nota y empiece a hablar un poquito más del Quijote. Sí, efectivamente. Hay un paralelismo con esto, recuerdo, porque pasó lo mismo con García Lorca. Pasó exactamente lo mismo durante tiempo, incluso cuando se celebraba lo que se tenía que celebrar, no se hablaba. No. Y sin embargo, luego hubo una consecuencia que a mí también me llamó la atención. El 85% de las casas de cultura de este país a los meses siguientes se llamaban Federico García Lorca. O sea que es una manera velada de hacer un homenaje a posteriori. O sea, un homenaje que no... Es recuperar el autor y su obra, y esto que provoque una cascada. Una cascada de casas de cultura. O sea, yo confío, pues no sé, que algún instituto, alguna cosa, le pongan ya el nombre de Cervantes. Sí, a lo mejor empezarán por Rocinante, pero con suerte alguna biblioteca le cae el nombre. Pues vamos a dar un breve esbozo. Sí. ¿Qué pretendió Miguel de Cervantes al escribir el Quijote? Pretendió sobre todo dar a conocer una serie de recovecos. Porque hay que reconocer que esta obra cervantina es recovesca. Recovesca. Yo recovesca. Creo que la palabra es recovesca. Porque en el fondo no dejan de ser unas filigranas, una especie de tamiz de lo que es el mundo de las caballerizas. Porque hasta ese momento sí se conocía el mundo de la caballería, porque ya había habido una literatura, lógicamente, que exponía ese tema con claridad. Sí. Pero sin embargo, ese otro mundo que siempre está de detrás del que tiene el brillo, pues se mantenía opaco, se mantenía parco en ese conocimiento que todo el mundo pues tiene, cierto, por un lado derecho y por otro lado la valentía y la osadía de buscar qué ocurría. Entonces este el mérito que tiene pues precisamente esta novela, primero que cuando se escribe ni siquiera se sabe que es novela, o sea, se escribe. Simplemente se van poniendo unas palabras. La técnica que tenía Cervantes era ir a acumulación. De palabras. O sea, él acumulaba palabras y luego las escupía, las soltaba. Las esculpió y a partir de ahí ya creó una obra. Porque él primero empezó, él había comprado. Cuando estuvo en el Lepanto, él precisamente, que el Imperio Otomano le vendió un saco de palabras, le vendió bastantes palabras. Calculan que había más 1.700 palabras. 1.700 palabras. Y las compró por un doblón y un maravedí. Entonces, el maravedí quitóselo al pagador. Del Imperio Otomano, que era Rasmaninov. Sería el nombre de moscovita. Porque siempre ha habido también unas relaciones comerciales, lógicamente, entre esos dos imperios. ¿Verdad? Una ida y una venida, efectivamente. Sí. Por la zarina Nicolina. La zarina Nicolina era, no es que fuera casquivana, pero sí era una mujer altanera. Y entonces la altanera, que no es lo mismo que casquivana, pues producía, hacía una especie de salabor de embajadora. Un poquito verbenera. Verbenera, tú lo has dicho. Ahí has puesto el dedo de la llaga, verbenera. Entonces está, gracias a esta mujer, esos dos imperios, entonces, como digo, él recoge su maravedí, tráelo a nuestras tierras, y sí, a partir de ahí, él con esas primeras 1.700 y pico palabras empieza a ordenarlas de una manera pues un poco aleatoria, hasta que se empieza a dar cuenta de que le faltan huecos. Entonces él se va encontrando que hay, dentro de lo que se consideraba entonces el renglón, que tenía, me parece que era como la onza, era entre la onza y la legua lo que se consideraba renglón, exactamente. Entonces él se va dando cuenta que le van quedando huecos, y a partir de ahí, de esos huecos, parte de nuevo y se enfrenta en la batalla de Argel. Argel. Los baños de Argel, efectivamente. Y ahí es donde empieza a idear. Sí, sí, idear. O sea, Don Quijote en origen era otomano. Sí tenía rasgos de personalidad, sobre todo, quizá físicos no, pero sí tenía rasgos de personalidad del Imperio Otomano, incluso tenía detalles del Imperio, bueno, pues no sé si sería Imperio como tal, pero desde luego sí de los sumerios. Sí, había caracteres, había, los sumerios, el sumerio a Cervantes interesóle. Entonces, siempre. Cervantes recoge una playa de sensaciones, sí. De palabras, y las criba, y a partir de ahí sale una especie de pozo, se puede decir, como una infusión, que entonces eso empieza a soltar una esencia, que es la que ahora además trasciende del Quijote, porque el Quijote nadie podría recitártelo, o sea, palabra por palabra no se acuerda nadie, porque tiene, pues yo no sé la cantidad que ahora debe tener, pero yo creo, supongo, me parece, la última vez que se hizo un recuento, porque esto va variando, lógicamente estas estadísticas no son exacta, porque claro, eso son obras que estiran, que encogen, no sé, un poquito, y pero yo creo que está en torno a las 80,000 palabras. Entonces eso no hay mente humana, excepto fíjate, es curioso, ahí la oruga canora sí es capaz de retener por un medio, por ese haz lumínico, entonces ella absorbe, no memoriza, pero absorbe. Para luego expulsar. Las metaboliza. Pero de forma ordenada. Sí, perfectamente, perfectamente ordenada. La oruga canora todo lo que hace con lo hace con orden. Bueno, pues ahí nuestro comentario editorial, el origen del Quijote, y sobre todo, pues valga este editorial para transmitir nuestra queja, por el olvido al que ha sido sometido Miguel de Cervantes y el cuarto centenario del Quijote. Hombre, ya que habla de olvido, Grupo también está. Grupo también está un poco olvidado. Está olvidadizo, está olvidadizo. Sí, bueno, pues eso no quita para que sigamos con esto. Sí, no, seguimos. Con esta tarea abnegada. Como si no pasara nada. Nosotros, lo nuestro es un sacerdocio. Esto era un comentario que te decía yo. No pasa nada, nosotros seguimos. Bueno, muchos amigos se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué chispa y muelle? Ah, bien, claro, claro. ¿Qué claro, es la chispa? Claro, ¿qué es el claro, muelle? Claro, efectivamente. Yo, fíjate, lo planteé... A mí, para mí son dos elementos fundamentales. Pero lo planteé, tenía dudas. Digo, ¿será de fácil comprensión? Claro, porque, hombre, podríamos haber utilizado algo más, más sencillo. Por ejemplo, rodio y cadmio. Sí, yo utilicé escalafón y tintero. Escalafón y tintero. Escalafón y tintero. Y luego también puse serrucho y calefacción. ¿Tonel? Tonel y manolete. Y manolete. Pero, una idea. Eso hubiese sido lo fácil. Sí, efectivamente. Eso es más lo obvio. Y entonces, claro, pues también es por no subrayar esas obviedades, por lo que elegí, pero vamos, desde luego, dándome cuenta del riesgo que a veces corres en denominar una cosa de esa manera, que tú, pues, claro, la percibes con una claridad meridiana, y sin embargo eso, pues luego no se percibe igualmente por esa audiencia que a la que va dirigida. No, pues, sí, hombre, sí. Esto ponen rodio y cadmio. Sí, ya sabemos, ¿no? Pues sí, podría haberlo sido, pero no es este el caso. Entonces... sí agradezco que me hagas esta pregunta, porque mira, es una oportunidad pues, para aclarar perfectamente por qué ese título a esta revista. Bueno, chispa y muelle, lo que sí creo que ya está claro a lo largo de todas estas ediciones es el interés que siempre ha demostrado por llegar al intentar que ese conocimiento o desconocimiento llegue hasta el embozo de la cama, acercarlo lo más posible. Entonces, ¿hablo ya del tema? Sí. Hablo. Inicia. Sí, inicia. Porque estos son unos preámbulos que me gusta a mí, porque siempre es como una especie de greca. Me gusta ponerle a mí en el margen, ¿sabes? Mejor dicho, prosigue. Sí, prosigo. Bien, prosigo. Pues terminado ya el margen que me gusta ponerlo siempre en la izquierda. Una pequeña nota. Una nota. Ahora ya entraremos en materia. Bien, precisamente chispa, porque vamos a empezar por ese orden, ya que son tres términos los que vamos a manejar. Voy a empezar por el primero. O sea, primero, chispa como nombre. Sí, nombre. Chispa. Y copulativa. Copulativa. Rosa. Muelle. Sí. Rosa, rose. Como ejemplo. O sea, sirva como ejemplo. Copulativo, dativo y ablativo. Y ablativo. Ablativo. Vamos a hacerlo solamente en esta tercera forma, en el ablativo. Vamos a obviar el nominativo y el dativo. Así me gusta, Pepín. Eso lo pasamos. Eso lo tachamos. Eso fuera. Si no te gusta lo que sea, fuera. Eso se tacha. Bien, ablativo. Entonces, chispa. Chispa es un elemento que surge en Arabia. En Arabia es una, podríamos considerar que es una semilla. Es una semilla ovípara. Y era con la que precisamente se fecunda al pollo. O sea, en Arabia esta semilla llamada chispa en Arabia coincide que se llama de la misma forma en Arabia que por ejemplo en Tarragona. En Tarragona. O sea que en Arabia no había pollo que no hubiese sido fecundado. Exactamente. Hombre, tenía más utilidades, pero quiero decir, esa primera utilidad que llama la atención es cómo esa semilla es capaz, lógicamente de una manera ovípara, porque la semilla en sí misma, genéticamente, esa semilla es ovípara pinta, lo que se llama ovípara pinta. Entonces, es capaz de fecundar a ese pollo para que el pollo, a partir de ese momento, se pueda desarrollar como un ser vivo. Porque si no, el pollo es fósil. O sea, la chispa llega al huevo. El huevo no interviene, es un acto evolutivo. Sí. Es simplemente un chisporroteo, se puede un decir. Un chisporroteo. Porque es un sinónimo. O sea, que el huevo no interviene en esa semilla ovípara, no interviene. Eso se hace por esqueje. Eso va todo por esqueje. Por esqueje. Porque exactamente, al pollo se le corta un miembro. O sea, se le corta lo que se llama un miembro. Miembro. Y se planta. Entonces, eso se plantea. Entonces, lógicamente, esa fertilización que va con un abono, que aquí interviene de nuevo el Imperio Otomano en cuanto a esa posibilidad que hizo de a los arábigos mandarles una serie de lo que ellos llaman carbonato. Carbonato. El carbonato. Que hay carbonato y bicarbonato cuando lo repites. O sea, el carbonato, si es una, si lo utilizas una sola vez, es carbonato. Sí. Y si ya pasas a utilizarlo de una manera sistemática, es bicarbonato. Bicarbonato. Bien, entonces el carbonato entonces hace una especie de lo que se llama plasma. Es un plasma o plasta. Plasta o plasma. Ah, yo pensaba que era emulsión. Bueno, es, en algunos casos, sí, sí. Allí concretamente, porque ellos están allí a nivel marino. Entonces eso, si es a nivel marino, sí, se produce una emulsión. Es como una gelatina plateada que surge también en forma de geyser a través de todos los carros de heno que transportan la población civil. Ay, de esa manera se crea. Entonces lo que hace es simplemente de una manera natural, surge el pollo con polluelos. Polluelo. O sea, pollo y polluelo. O sea, directamente. Sí, pollo, y luego hay que... La acción de la chispa. Es la semilla. Entonces, para hacerlo de forma más gráfica, pues, la fórmula científica sería chispa más pollo. Vas bien ahí. Lo que pasa es que tienes que... O sea, pollo, entre paréntesis. Ah, pollo entre paréntesis. O sea, es chispa más menos... Abre paréntesis, pollo, cierra paréntesis, dividido por semilla al cuadrado, igual a X. Entonces ahora si quieres, tienes más que despejar la X, ya sabes, más o menos, pasa antes del paréntesis, pasa a través del paréntesis, lo divides por dos y te sale como el triángulo, base por altura, partido por dos. Eso, ahora sí. Y ahí lo tienes, amigo. Y eso es chispa. Eso es chispa. A mí me parece fundamental. No, ahora sí. Un elemento precioso, además del colorido que tiene. Eso. Mira, ver en Arabia todas esas semillas ovíparas, cuando están ovíparas. Un momento, Pepín. Dime. ¿De cuántas semillas estamos hablando? Bueno, estamos hablando de más de 10. Abundancia. Sí, allí había para dar y tomar. Lo que se llamaba para dar y tomar. O sea, 5 para dar. 5 para dar y 5 para tomar. Con lo cual nunca había ningún tipo de resentimiento porque eso quedaba totalmente equilibrado. Es un poco, siguen lo que es el yin y el yang. Es un equilibrio perfecto en universal. Sí, pero la chispa no sería lo que es sin la famosa incorporación, sin el apoyo del muelle. Sí, fíjate, además es curioso cómo se entroncan aquí las diversas. Porque el muelle es holandés. El muelle es holandés. Es de... Claro, de Rotterdam. No, es de Mies van der Rohe. Hombre, Rotterdam también intervino en eso. Pero no, el que lo definió precisamente. Es que esto viene de la Bauhaus. Esto es todo bien. Esto es escuela Bauhaus. Entonces, Mies van der Rohe, que... Bueno, no él, porque él estaba todavía un poquito, se puede decir de una manera que no sea ofensiva para... Pero estaba a verlas venir. O sea, él era un hombre que tenía... Bueno, sí, atisbaba. Él intuía. No se le niega. Aquí no se le niega nada a nadie. Hombre, ¿por qué? Y Mies van der Rohe ha sido pues como Franjo y Ray. Se dedicaban a lo mismo. Efectivamente. Y Cameron Díaz, que en eso no intervino para nada, porque no tiene ni por qué intervenir. Es como una... Esto es una intromisión. Sí. O sea, Cameron Díaz es una intromisión. O sea, es un cameo que tú has provocado. Un cameo, exactamente. Que entra, luce, perfila y escapa. Esto es una imagen. Simplemente una imagen. Que pasa, es subliminal. Esto es subliminal. Sí, sí. Cualquiera que esté viéndole, una cosa, esto es una onomatopeya, ¿eh? Y entra y sale de una manera rápida, fugaz. Y volvemos otra vez a lo que es el meollo. El meollo. Entonces, como decíamos, muelle. El muelle es holandés. Sí. Su origen es también un alimento flexible. lógicamente tiene mucha más movilidad que lo flexible. La propia fonética lo dice. O sea, es flexible. Exactamente, flexible. Sí, vamos a hacer una rigidez. Si te parece, Pepín, vamos a hacer unas diapositivas, como siempre, nuestros amigos. Vamos a ver, aquí vemos en la diapositiva número 1, vemos un muelle. Sí, efectivamente, pero ese está hecho en madera de embero. Entonces es flexible. Tiene una rigidez. Sí, en cambio, vamos a ver la diapositiva número 2. Sí. Ahí está. Este es flexible. Efectivamente, porque está hecho con caucho. Además, goma arábiga. Sí, que sí, precisamente de ahí es de donde entroncan estas dos culturas. Y se nota que es holandés por el gorrito, ¿eh? Sí, y que lleva también el matasellos. O sea, eso, si lo levantas, en la parte de abajo lleva un Made in Holland. Made in Holland significará siempre, siempre, en cualquier... O sea, siempre que veamos Made in Holland... Made in Holland, eso quiere decir que procede, su procedencia es de allí. Que también habrá otros... Hombre, para no, esto digo ya para dejarlo claro. Hay algunos objetos, siendo también de origen holandés, que sin embargo, lo que utilizan como, digamos, como leyenda es My tailor is rich without me. Without me. Vemos, por ejemplo, vamos a poner la diapositiva 3. Sí. Bueno, pues aquí tenemos a Cameron Díaz desnuda. Bueno, esto es otra, sí, esto se ha colado. O sea, esto no estaba previsto. Yo lo que tenía previsto aquí es lo que se llama velocípedo. Velocípedo. Que justifica. Ah, sí, aquí está el velocípedo. Y ahí se ve a los hermanos Green. Fueron los primeros que desarrollaron este aparato como tal. El velocípedo. Lo que es el velocípedo. Y aquí ya vemos la incorporación de los primeros muelles, de los primigenios. Eso es. Ahí el muelle, lógicamente, tenemos que decir que es ese elemento flexible que permite que los barcos atraquen. Entonces, atracan, lógicamente, a la población civil. La población civil queda desposeída de los bienes que contaba, hasta que son atracados por los barcos. Pues es una explicación diáfana. Yo creo que sí. Bueno, hombre, siempre quedan flequitos y quedan cosas, pues se puede plantear alguna duda, pero bueno, pues si tenemos tiempo. Bueno, pero ya por fin queda explicado por qué nuestra revista científica se llama Chispa y Muelle. Una ideita clara, sí. Una pincelada. Sí. Un brochazo. Sí, muy bien explicado. Muy bien. Deja la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos, porque tenemos aquí esta película, Pepín, que yo creo que también ha sido sometida al olvido, al ostracismo. Condenada al ostracismo. El brillo del jengibre. El brillo del jengibre. ¿Y por qué quedó olvidada? Bueno, luego nos lo explicas. Sí, dírelo porque no es que no es sencillo. O sea, no se dice en dos palabras, ¿eh? ¿No? No, voy a tener que utilizar más como Cervantes. Y vuestras consultas, rosa.vientos@0.es. Anda que no queda noche. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Aquí estamos en Chispa y Muelle, hemos irrumpido en el locutorio cual marea humana. Se ha notado mucho nuestra presencia, Pepín. Sí, no, bueno, es que las mareas humanas es lo que tiene. O sea, se hacen ver. Exacto. Se hacen ver. O sea, hay marea humana o U2. Claro. Y después de la marea humana, ¿qué viene? Pues el loor de multitudes. Exactamente. O sea, muy bien. La verdad es que muy bien traído y has ligado perfectamente esta introducción, que ha sido brillante, por otra parte, sí, para el film. Que ahora vamos a desmenuzar. Sí, vamos a desmenuzar un film. Es una película incomprensiblemente olvidada. Marcó una época. Estamos todavía intentando intuir qué época marcó. Sí, claro, porque no se llegó a estrenar. Entonces eso crea una desazón. O sea, crea un... Porque se ha visto. Es una película que se ha visto. O sea, se sabe. Efectivamente. Se sabe de su existencia. La película como tal es muy apreciada. Lo que pasa es que al no tener una fecha concreta de estreno, pues sí, quizá ha pasado más desapercibida de lo que merece. Sí, el brillo, estamos refiriéndonos, por supuesto, a una de las, pues yo creo que más bonitas películas, porque es una película bonita. Muchas veces, Pepín, damos por hecho que ya lo saben. Claro. Hay que ir matizando. Vamos a ir colocando las cosas en su sitio. Bien, estamos hablando de cine y si hablamos de cine, lógicamente también para ese enriquecimiento, porque siempre hemos dicho y no me canso de repetir que Chispa y Muelle intenta que tenga una parte, digamos, de ciencia a través, lógicamente, de ese conocimiento o desconocimiento, y a la vez también tiene que tener esas humanidades, lo que se conoce como humanidades. Como humanidades. Es que como marea humana. Humanidades. O sea, concepto, marea humana. Sí. Concepto, sí. Humanidades. Humanidades, quizás haya más en humanidades. Sí, puede haber más, claro. Hombre, habría que referirse a la estadística, habría que ver también un recuento. Pues mira... Los estudios de Honenbach. Sí. Honenbach y la NATO. Y la NATO. La NATO está ahí siempre, y la UEFA. Están siempre la UEFA, la FIFA, la UNESCO y la NATO. Y la FAO. Y la NASA. Y la NASA. Y la NASA. Y la NASA. Con la grasa. con la grasa, que es lo que tiene la NASA. Claro, la NASA. Bueno, pues ya lo dijo el poeta, ¿por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonado. Bueno, pues esto no lo quiso transmitir el director del brillo del jengibre, precisamente. No. Por eso, ¿dónde buscó exteriores? Bueno, es una película, hay que decir, es interioriza, o sea, es una película de serie, es poética. Poética, es muy bonita, no sé si lo he dicho antes, es una película bonita. Corta. Sí, no es larga no es, y cosa que a mí, además, me parece una idea buena. O sea, yo creo que las películas ahora son, tienen un exceso. No quizá de metraje, pero sí de duración. Quizá tenga una cosa... O sea, no metraje, pero sí duración. No metraje, pero sí duración. Sí, sí duración. O sea, el tiempo es excesivo. El tiempo es excesivo. Quizá el metraje, sí. El metraje es el justo. Claro, por eso el brillo del jengibre, sí, si hubiese estrenado, sí, yo sí, creo sí. Que la tendencia hubiese sido seguir, ¿no? Seguir por ese camino. Sí. Desde luego marcó una época. Para aquellos que tuvieron la suerte de verla, lógicamente, pues era... Porque eso al no estrenarse, lógicamente el público, ese público hipotético que podría haber disfrutado de esto, pues fue menor. Entonces, ¿Cuántos han visto la película hasta ahora? Pues la película la habrán visto, pues mira, yo no creo que hayan pasado de los 6 millones y medio, estamos hablando de la época que estamos hablando. Sí, 6 millones. Que la población no era la que es. No, porque no es el tiempo en el que estamos. Entonces, claro, lógicamente estamos en un presente distinto. Cuando estamos refiriéndonos a esto, estamos en un presente diferente. Entonces, claro, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar. Claro, los 6 millones y medio de antaño... No tienen nada que ver, por ejemplo, con los 1.500 millones de ahora. Son conceptos distintos. Sí. Entonces, el brillo del jengibre es curioso porque además entronca de una manera directísima. Fíjate que tiene mucho que ver con esa parte del neorrealismo italiano, pero no concretamente el neorrealismo, bueno, sino con ese italiano. El italiano. Con la climatología, con esa luz, con esos amaneceres, sí. En la Toscana. Lo estás narrando y ya tengo los vellos erizados. Sí, es que la Toscana. La Toscana tiene mucho de especial. Qué rico los picatostes de la Toscana. Muy rico todo el alimento, muy ricas las costumbres, los saludos, esa manera que tienen los toscaninos de saludar cuando encuentran a cualquier congénere. Es una alegría, que son dicharacheros, son verbeneros. Ninguno os queda en la Toscana. No se percibe, no se atisba nada. Es todo pura verbena. Entonces la Toscana, ese es el espíritu que contagia a esta película, también se puede llamar. Sí, porque de hecho se filmó en VHS, ¿no? Es una cinta. Sí, se hizo. Bueno, se hizo en casete. Ah, en casete. Esto va a casete. Lo que pasa es que luego lleva, o sea, lo que es el casete dividido. O sea, que lleva una parte es sonido y otra parte es ya lo que es pura imagen. O sea, es el surround. El surround va aparte, o sea, porque eso iba con cajón. O sea, el surround va en cajón. Eso va el subwoofer. El que lleva el buffer. Y luego lleva los super tweeters. Eso no le gustó al director. No. Eso no consintió. Dijo, no, esta película no merece, o sea, no está pensada, no es el tratamiento que yo he querido dar para que esto ahora se origine a través de un super Twitter. Entonces él habló con Dolby. Con Dolby, que era Dolby. El que tenía el sistema, él tenía cines. Bueno, eran los dos socios, el Dolby y Estéreo. Dolby y Estéreo, exactamente. Estéreo, pero el que se llevaba un poquito el gato al agua en aquella época era Dolby. Porque Estéreo, Frank Estéreo había hecho unas ofrendas en cera, se lo había hecho a la Virgen del Pilar. Y entonces Dolby eso no lo compartía. Dice, no hombre, tú si tienes tu una vida así mística y tal. Dice, sí. Y claro, ya antes la respuesta dijo, pues mira, me hago cargo yo de esto. Entonces él se cambió todo, butacón, o sea, él puso butacón. El cine hasta ese momento era mucho más sencillo. Era con silla plegable. Era silla, o silla plegable o silla, lo que se llamaba silla campaña, silla merendero. Sí, la famosa silla analógica. Exactamente, analógica. Sí, pero bueno, este hombre quiso modernizar. Vio que el mundo del cine necesitaba ese empujón y se basó precisamente en esta película. Esta película fue determinante para que por fin Dolby Thomas Se llamaba como Estéreo. Sí, como Estéreo. Sí. Tomás Estéreo. Tomás Estéreo, sí. Eran homónimos. Eran tocayos. Eran tocayos. Lo que se llama tocayos. Tocayos. Entonces, Dolby se hace cargo ya de todo, pilla en la taquilla, o sea, él lo controla ya todo. Pone a Estebanez, el que se llamaba Juan Luis Estebanez. Juan Luis Estebanez. El famosísimo Juan Luis Estebanez, que fue apoderado. Era apoderado. Fue apoderado de Manolete antes, pero luego ya no. Luego ya lo dejó. Ya lo dejó. Y entonces, Juan Luis Estebanez se hizo cargo de todo. Él llevaba todo lo que está aquí, ya lo que es todo. Y entonces, Dolby, que le ofreció esto, le ofreció un folleto. Dolby tenía un folleto que era lo que, era, lo que se llamaba entonces el... El folletón. El folletón. El folletón. Que claro, lógicamente hacía juego con él. O sea, él lo que ofrecía en el folletón era el butacón. El butacón. Entonces se le ofrece el butacón, que era como, es con orejera. O sea, es el butacón completo. O sea, va con orejera, va con todo, va con una especie de canesú abajo en pana. Forrado, lleva, forrado. Sí, va forrado en forrado. Pana. Lleva tachuela. Tachuela, Sky, en lo que es la posadera es Sky. Luego eso lleva un, digamos, un fleco, un canesú, un colgante que va en pana. Y entonces eso a los exhibidores les gusta muchísimo. Eso es lo que aporta precisamente el brillo del jengibre. Ese cambio. Un cambio generacional. En la estética. En todo. Porque es poética. Esta es una película poética. Y fíjate que es curioso porque el personaje central es un nenúfar, un pequeño nenúfar, que vive lógicamente en una colonia de nenúfares. Y él decide abandonar esa colonia de nenúfar a la que antes me refería para pasar a ser un nenúfar que se mueve de una manera, digamos, solitaria, aventurera, anacorética. O sea, es un nenúfar itinerante. Itinerante, exactamente. Era un viajero, era un nómada. Tú lo has dicho, un nómada, porque era pequeño, era pequeñín, era como un enano. Era un... muy pequeño, lo que se llama un nómada. Un nómada, lo que llaman en Valencia el nenufet. El nenufet o nómada, exactamente. Y entonces esta película que derrocha desde luego esa poesía, ese valor de lo que es el viaje por el hecho de viajar, no el objetivo de tener que llegar a ninguna parte. Y entonces esto Dolby lo sabe hacer muy bien, porque entonces él, al no dejarle, lógicamente, decir los Twitter, no. Twitter, no. Y entonces saca ya el cajón, que va, y entonces le viene muy bien el canesú, porque llevaba, o sea, todo el cajón, lo que es subwoofer o buffer sub, lo llevaba bajo el canesú forrado en pana. Con lo cual, cualquier espectador podía sentirse como en su propio hogar, como en su propia casa. Y no puedo remediarlo. O sea, recuerdo el brillo del jengibre, recuerdo la impresión que a mí me produjo cuando, o sea, hay un periscopio, hay una escena preciosa en la que sale un... Esa es emotiva. Cuéntalo. Tiene una belleza. Sí, un periscopio que sube y baja. Sube y baja. Y ahí se queda, ¿eh? Sí. Ahí se queda. Ese es el final. Sube y baja. Y ya está. Ese es el final de la película. Hace tres movimientos, concretamente, para ser preciso, sube, baja y sube. Y sube. Y queda ahí. Queda suspenso. Como dejando una proclama en todo lo alto, ¿no? Como... Efectivamente, es esa visión. Un estallido. Es policromía. Eso, ahí sí es policromía. Porque además esta película va en tres colores. O sea, es como el nenúfar olfateando. Olfateando. Y atisbando. Atisbando. ¿Por qué no decirlo? Atisbando. Entonces, atisba, olfatea y... lo que hace es que se muestra esa visión general de ese mundo, claro, visto desde luego bajo el ángulo poético. Eso, jamás el director se separa de esa poesía que le sirve como entramado general, como una especie, digamos, de pauta. O sea, lo que se nos niega es lo que está viendo el nenúfar. ¿Qué? es que no te he entendido. El nenúfar. Sí, el nenúfar. ¿Qué? En el periscopio. Sí. ¿Qué está viendo? Bueno, pues hombre, ve lo que ve. O sea, el nenúfar va viendo lo que, pues lógicamente, lo que puede ver, para eso está el periscopio. Pero, ¿qué querías tú precisar? No, exactamente. La intuición, la ilusión del nenúfar. Sí, la intuición está, claro que está. La intuición ya lo hemos hablado. Eso está. La poesía intuitiva. Sí, es poesía. La poesía es intuitiva. Ah, la poesía es intuitiva. Ya. ¿Alguna duda o algo? No, lo del periscopio. Sí, no, el periscopio, si te lo he dicho, son exactamente... Son además en un plano secuencia, secuencia. Ya, pero entonces sube, baja y sube. Efectivamente. Entonces ahí es donde queda, en ese clímax, crea ese clímax y aprovechan ya para... Y ahí se meten los créditos. que es el momento, o sea, el culmen, eso es el culmen, lo que se llama culmen. Cinematográficamente eso es culmen. Y sin necesidad de Twitter, para nada, desprecio absoluto del Twitter. O sea, queda claro que Twitter no. Eso lo dijo. Twitter no. Twitter no. Bueno, pues el brillo del jengibre y esa gran aportación a la cultura cinematográfica. Oy, qué película. Bueno, buena entre las buenas. Y bonita entre las bonitas. Bonita y buena. No se supo más, ¿no?, desde el director. Eso se mantiene en el misterio. No se prodigó. Porque eso parece ser que eso fue un trabajo en comandita. No fue personal. Ah, ya, bueno, ahí no vamos a entrar tampoco, por si tenía lo, porque parece ser, yo no quiero decir nada, pero bueno, este hombre pues tuvo un altercado a punta de navaja. Y claro, yo tampoco sé quién va a estar. Lo dejamos ahí velado, porque la obra es lo que importa. Eso es lo que nos tiene que importar, la obra. ¿Te acuerdas, no? Sube, baja y sube. Llegamos al culmen. Bueno, vamos con la consulta para Pepín Tré, para Chispa y Moyes y Martín Espósito. Comenzamos con una cuestión de Roberto. Dice, teniendo en cuenta que la caspa aumenta en primavera, ¿cuánto puede llegar a subir el nivel del mar Caspio teniendo en cuenta el calentamiento global? Como gustó el programa anterior, ¿eh? Qué calado. Claro, es que la caspa es un elemento fundamental. Tan nuestro, ¿verdad? Y en el mantenimiento del planeta. O sea, eso no... Llegamos a cosas que despreciamos de una manera gratuita. Sí. Es que eran caspa, ¿no? Vamos, hombre, por favor. Sí, eso es la esencia. Dime, Roberto. Concluye. Es mal caspio. Sí. ¿La oruga canora tiene pelo? En caso afirmativo, ¿con qué champú se lava para no tener caspa? O sea, entonces, ¿a qué debo someter yo? O sea, la pregunta ¿cuál es? ¿Lo de la subida? Sí, bueno, o sea, ¿la subida o...? Lo primero es como un encabezamiento. Sí. Ah, es un encabezamiento. Bueno, pues sí, pues el encabezamiento, sí. O sea, es que el que me decía, el mar menor, ¿qué le pasa? El mar Caspio, Caspio también, Caspio menor. Que de ambas maneras es correcto. Sí, ¿por qué aumenta? Eso lleva esclusas. O sea, eso va con esclusas. Entonces, eso es como el canal de Panamá. Tú abres la esclusa, pasa, cierra la esclusa, sube el nivel, baja el nivel, abre la esclusa... ¡Otra vez! Sube, baja... Sí, es que con comita, es que con comita. Manolo. Está respondida esta. Sí, yo creo que sí. Roberto, satisfecho. Está clarita. Manolo, desde Texas. Madre mía. Dice, comparando a la oruga canora, el bivalvo y el pollo encorazado, ¿dónde está cada uno en la escala evolutiva? Pues está, uno está en el 2, otro está en el 7 y el otro está en el... me parece que es en el 11. Sí, por favor, en el 11. Preguntas básicas no. Bueno, no me cuesta trabajo repetirlo porque al fin y al cabo son tres cifras. Son el 2, me parece que es 2, 6, 2, bueno, a lo mejor cambia, sí. No es el 2, puede ser el 7, puede ser el 11 y puede ser el 2. Sí, el 2. Bueno, a lo mejor son... Claro, no estoy seguro. Bueno, Roberto, claro. No pasa nada, Roberto, no te preocupes por nada. Era Manolo. Manolo, Roberto, sin ningún problema. Hombre. Alegría, que Texas es la tierra del amor y de las flores. Pues dice Juanma, Pepín, me gustaría saber por qué mi papá mató al pregonero. Bueno, hombre, pues si tu padre es viajante, pues es la vida. Pues tenemos aquí una fe de ratas sobre Mondicolo. ¡Ay, Mondicolo! Nos la envía James Brooke Dreyfus Doctor. Ay, ¿eh? con lo que aprecio, fíjate el personaje. Sí, pues dice que he sabido desde hace tiempo, ya inmemorial, que la hermana, como recurso poético de este, nuestro entrañable personaje, no comió jamás, y repito, jamás, fósforos húmedos derivados del guacamole. Dice James Brooke, que lo dice por la sugerencia implícita que se ha hecho sobre este hecho, al comentar cómo el tabique de la nariz de Mondicolo producía el vibrato di Napia. Sí, es que claro, muchas veces Pepín arriesgamos demasiado. Sí, arriesgamos, sí, es verdad. Hombre, yo he sabido siempre que este era un hombre que abusaba del guacamole, en ese sentido. Ah, pero nos dejamos llevar por la emoción. Sí. Hay veces que se me calienta la boca. Sí. Es cierto, bueno, de todas maneras, la hermana de Mondicolo era grande, porque Mondicolo era grande, y si grande es Mondicolo, grande es su hermana. Sí, maestro, como homenaje. Eso es una concesión a la galería. Sí, hombre, es una reconciliación. ¿Por qué no decirlo? Sí, es hacer las paces. Bueno, también nos ha llamado Anónimo desde Salamanca para que comentaras algo sobre la teoría del Arambuco. Mm. Eso es precioso. Eso, bueno, oh, eso tiene un programa. El Arambuco, sí. Y se lo dedicaremos. Sí, o sea, hay dos cosas preciosas, que son las cuevas de Altamira y el Arambuco. Indistintamente. Bueno, incluso se pueden ver a la vez. Sí, se pueden ver. Hay días y épocas del año en las que tú puedes ver perfectísimamente el Arambuco a través de un pequeño, lo que se llama perno. Un perno o pernil, que de ambas maneras está correcto. El perno es correcto, perno o pernil, y entonces eso en Huelva, que es donde todo lo que es la sierra de Aracena, eso fecunda, eso es preciosísimo, sí. Hombre, eso es muy bonito. Hombre, Roberto era, ¿no? El perno, bien, pero también Marí Brizar, ¿eh? Sí, Marí Brizar, sí. Y de Vichy. Y Calisay. Bueno, los dos son buenísimos como músicos. No queremos olvidar a nadie, pero eso es principalmente. Calisay es extraordinario, hombre. En esta ocasión es Sergio, de Valencia. Hombre. Dice, en este momento de insomnio retrocircunspecto y espialidoso, dice que se ha puesto a pensar y pregunta, ¿existe alguna relación entre las uñas de los dedos anulares de Fu Manchu y la aparición de unos objetos voladores no catalogados durante la primera mitad del final del siglo pretérito? Pues tiene razón. Bueno, una parte. Pero sí es cierto, porque cuando, o sea, esa fama que siempre ha precedido de quizá fama malvada por parte de Fu Manchu, él nunca tuvo un... Pero, sin embargo, sí manifestaba interés. Entonces, cuando se le... Este hombre, lo que pasa es que se le retrotraen las córneas. Entonces, lo que hace es que por medio de esos pequeños orificios consigue sacar todo ese sentimiento que él tenía hacia ese oriente que él había percibido. Qué buen detalle. Desde muy pequeño, sí. Muy bien, Pepín. Sí, hombre, si son cuatro cosas, son cuatro palabras. Pero facilitamos en algo, claro que sí, aclarar estas cosas. ¿Y cuántas veces se ha hablado de Fu Manchu? ¿Y qué pocas veces de sus córneas retráctiles? Sí, eso sí. Es que como se lo tomaba, pues se echaba mucho gorro para... Él llevaba un sombrerete, como un bonete. Un bonete así con borla. Y entonces se lo tenía la costumbre, bueno, tenía, porque le daban también pescozones. Es que tenía la que fue su consorte, que era María Luisa. María Luisa de Parma. De Parma. Entonces le daba, estuvo, bueno, mantuvo también una red, porque se dijo que siempre había habido un amor, quizá no casto, pero amor, al fin y al cabo, con Genoveva de Brandenburgo. Genoveva. Ah, pero Santa Genoveva no era la de París. No, Santa Genoveva no, esa hizo el Sacré-Cœur. Pero la Tugefel no. La Tugefel la hizo. Vamos con la última. Pues nos quedamos en Valencia, José Luis. ¡Hombre! Valencia es que es la tierra del amor y las flores. Hay que ver. Qué buena audiencia tenemos en Valencia. Nos escribe de Manises, José Luis, y le gustaría que explicaras, Pepín, el caso OVNI de Manises. ¿Qué lo provocó? ¿Qué relación tuvo JFK con este caso? ¿Está detrás de este caso la LFP? No, la LFP no. La LFP, esta noche hemos hablado mucho, hemos hablado desde luego mucho de la NATO, hemos hablado mucho de la UNESCO, hemos hablado mucho de la FIFA. Sí, hemos apuntado, hemos dado ya una serie de siglas que sí pueden dar una pista clara en qué dirección estamos hablando. Porque claro, hay veces que no puedes hablar de una manera clara. Y tienes que hacerlo, pues bueno, pues es un poco ese saber leer entre líneas de todo esto. Entonces, dime otra vez. El caso Manises, lo que pasa es que la cerámica se fue al garete. Se les escapó de las manos. Efectivamente, se fue al garete, porque siempre que aparece lo que se llama omnipresente, que es un poco el totus, todo. Totum revolutum, exactamente, que era eso era griego, pero ya el latino como concepto latino es todo. Entonces por mucha resistencia que tú quieras poner, fíjate que en Manises han trabajado la cerámica con hombría, con verdadera vigor, sí, y ello no es capaz de resistir lógicamente ese totum tutus o todo. Ese factor mediático, claro, ¿verdad? Claro, eso tiene, o sea, por resistencia de materiales, lógicamente una cerámica, por mucho que tú lo hagas, por mucho que le puedas poner un alma, si quieres, de ese acero o ese hierro acerado, incluso alumínico, pues eso no puede soportar, lógicamente, un ovni. Eso cae por su peso. Fantástico. Cae por su peso. Sublime. Cae por su peso. Cae por su peso. Si son con Carrerín, pues eso, se dice con claridad y sin tapujos. Porque sí, al fin y al cabo... Pues, sin tapujos. Yo en eso me quedo más tranquilo haciéndolo así. Eso se dice. Esto va a Roma. Esto va a Roma no. Si tú lo dices eso, va a misa. Está arriba. Pues muchas gracias, Pepín Tré. Bueno, pues nada, ha sido un gusto y, oye, pues nada, seguiremos. Sí, de un grupo... Hombre, lo del grupo a mí me tiene preocupado. No es que me quiera tampoco meter... Pues tampoco pasa tanto tiempo. Ya, hombre, pero quiero decir, si se tiene palabras, se tiene palabras. Si tú dices, coño, porque te lo mando... Porque el otro día dice, no, que te mando ahí a Morcillo, este señor Morcillo, que luego tú le firmas el albarán y tal. Digo, ya, pero es que aquí no, y no llega. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Entramos en monográficos Zona Cero y atención, porque este es uno de los asuntos más enigmáticos que podemos ofrecer en esta sección tan querida por vuestra parte. Vamos a hablar del Preste Juan. Vamos a hablar de un reino legendario, o a lo mejor no tanto, y vamos a hablar de un poder, a lo mejor global, o no tanto. Puede usted saber qué era lo del Preste Juan.

Por un lado, en circunstancias normales, en actitud pasiva, pero descubrió que ese aura crecía en intensidad en aquellos momentos en los cuales las parejas se demostraban afecto, por ejemplo, al besarse. Lo que averiguó en la sucesión de imágenes Kirlian fue lo siguiente. Cuando se efectuaban las muestras de afecto, el aura de los dedos, de color blanqueazul, se hace poderosamente más intensa. Al tiempo, comienza a extenderse hasta el punto de unirse al aura de la mano del cónyuge. Según el expediente de Moss, en ese instante se produce una suerte de explosión energética y aura azul que se convierte luego en un rojo intenso. Metafóricamente, Moss consideró que aquellas imágenes eran una forma de fotografiar el amor. Posteriores experimentos efectuados por los parapsicólogos llegaron a conclusiones similares. Los miles de estudios efectuados por Thelma Moss le llevaron a concluir que la parte emotiva y emocional de las personas es la que determina el grado de intensidad del supuesto aura de una persona. Gracias a ello, según sus informes, se pueden determinar no solo situaciones emocionales concretas, sino también estados de salud y anímicos. Es el capítulo 29 de nuestros expedientes del misterio, la fotografía Kirlian y las cartas Zener, formas distintas de concebir algo extraño, algo que nos acompaña, algo que somos todavía incapaces de evaluar en su total magnitud. Con Bruno Cardeñosa hemos descubierto algo más acerca de estos misterios del ser humano. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con Agustín Alcalá. Hay que hablar de la carrera espacial norteamericana, que no atraviesa precisamente su mejor momento. También hablaremos de estos curiosos voluntarios civiles que han tomado posiciones en la frontera entre Arizona y México para evitar el tránsito de inmigrantes ilegales. Bueno, pues esto nos lo contará Agustín. También la información azul y verde, nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, la gente sin escrúpulos, somos europeos y que todo esto y mucho más hasta las 4 o 3 en Canarias. Total intensidad en La Rosa. De los vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo lleváis la madrugada? Ya estamos en mangas de camisa, ¿eh? Ya estamos en manga corta. Ya se acerca, menos mal, ya se acerca el verano, pero eso no quita un ápice de misterio a la cosa del catarro, ¿eh? Que todavía seguimos acatarrándonos algunos. ¡Qué barbaridad! ¿Cuándo pasará este invierno? ¿Cuándo cambiará el clima? Bueno, pues dentro de unos minutos con Agustín Alcalá vamos a provocar mucha calidez y calidad en la narración y os vamos a contar cosas asombrosas como, por ejemplo, cómo le va a la carrera espacial norteamericana y qué están haciendo esos voluntarios en la frontera entre Arizona y México. Pues lo contamos con Agustín Alcalá, nuestro buen corresponsal en Estados Unidos. Caramba, éramos tan jóvenes. Yo recuerdo que hace ya por lo menos 25 años coleccionaba unos fascículos, llevaban por título Evolución, y en esos fascículos se nos presentaba pues la última tecnología, esa que iba a conmover el final del siglo XX y principios del siglo XXI. Bueno, pues en esos fascículos recuerdo perfectamente la panoplia de armamento de un avión llamado Tornado, que luego se utilizó en la Primera Guerra del Golfo, pero también veía toda la tecnología, cómo se había trabajado en el proyecto, en el gran proyecto de los transbordadores espaciales norteamericanos. Y ahí estaba el Columbia, el Discovery, ya se intuía que la carrera espacial norteamericana iba a dar un gran salto. Bien, pues 25 años después tenemos que anunciar, lamentablemente, el fin de todo un sueño, el fin de un proyecto. Y no le queda mucho tiempo. ¿Qué tal, mi querido Agustín Alcalá? Buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio. La verdad es que hablas bien. Mientras que siguen aquí los preparativos en Cabo Cañaveral y en el Centro Espacial de Houston para poner en órbita a la nave Discovery, recordemos, probablemente en una ventana temporal entre el 15 de mayo y el 3 de junio, la NASA trabaja también en la jubilación de este transbordador y de sus hermanos gemelos, el Atlantis y el Endeavour. Recordemos que había 5, Atlantis, Endeavour, Discovery y los dos malogrados, el Columbia y el Challenger. El veterano es el Discovery, ¿no? El veterano es el Discovery, el que está en este momento, va a realizar su viaje número 31 y mañana mismo comenzará su lento camino de 8 horas hasta situarse en la lanzadora 39B del Cabo Cañaveral, de donde saldrá hacia el espacio. Es un camino lento, casi centímetro a centímetro, con grandes camiones que arrastran al transbordador y a sus depósitos de combustible y de cohetes que ya tiene incorporados. La NASA lo que ha hecho es que de forma separada ha creado un programa especial para comenzar a jubilar a los transbordadores. ¿Y cómo se los jubila? Pues lo primero que va a suceder probablemente ya a finales de este año es comenzar a suspender los contratos con empresas de abastecimiento de materiales y de piezas. Luego llegarán los despidos del personal y también el cierre de algunas instalaciones donde se realiza el ensamblaje y algunas de las zonas principales de las naves. ¿Cuándo va a suceder esto? Pues probablemente en los próximos meses comienza a realizarse ya los estudios de cómo se va a comenzar a deshacerse de estas empresas que colaboran con la NASA en el proyecto de los Discoveries. Luego llegarán los cierres de instalaciones y después también los despidos de personal. Porque para el año 2010 el proyecto de los Discoveries habrá desaparecido. Y en estos 5 años que quedan, Juan Antonio, hay que terminar la estación internacional espacial. La ISS, claro, hay que culminar un gran proyecto en el que todos estamos muy ilusionados, ¿no? Y todavía no se sabe efectivamente cuántos viajes se van a poder realizar y cuántos viajes se necesitan, porque llevamos parados mucho tiempo sin posibilidad de poder continuar con la construcción de la estación, por lo que la NASA debe resolver en los próximos meses, después de, confiamos, el éxito del viaje del Discovery, las misiones que se van a tener que realizar con estos 3 transbordadores que quedan en funcionamiento, que van a tener que trabajar a destajo para poder terminar y poner definitivamente las piezas necesarias para que la estación funcione a pleno rendimiento. Pero si todavía recuerdo, Agustín, cuando tú, precisamente tú, nos narrabas en turno de noche el primer lanzamiento del Endeavour, ¿te acuerdas? ¿Con qué emoción, ¿no?, contábamos todo aquello. Caramba, cómo ha pasado el tiempo, las desgracias acontecidas. ¿Y qué pasa? ¿Que la NASA no termina de recibir el presupuesto necesario? ¿Llegan nuevos transbordadores? ¿Qué se sabe, Agustín? La verdad es que están corriendo tiempos difíciles en la Agencia Aeronáutica Norteamericana. Recordemos que el presidente el pasado año presentó un programa que era el programa de llegar a Marte y también de volver a la Luna. Sí. Y eso incluye, Juan Antonio, que mucho del dinero que se está dedicando a una serie de programas que han dado muchísimo éxito a la Agencia Espacial, pues se destinen a estos proyectos de futuro. De futuro porque estamos hablando quizá para el año 2020 o incluso hasta el 2030. Y los asientos primordiales, los que han llenado de fotografías espectaculares, claro, los libros, no solamente científicos, sino los libros de texto que tiene cualquier estudiante en el mundo, pues están en peligro. En ese camino hacia Marte, la NASA parece dispuesta a acabar con una de las naves que más han aportado en las últimas décadas al estudio del espacio. La misión Voyager, que cuesta aproximadamente unos 4,2 millones de dólares, en sus viajes por lo más profundo del espacio hasta los extremos más lejanos del sistema solar, está en peligro. Y está en peligro porque hay que ahorrar dinero y destinarlo a la investigación de las naves y sondas que George Bush quiere mandar a Marte. Este programa del Voyager, en realidad son 2 naves, el Voyager 1 y el 2, forma parte de la División de Exploración Tierra-Sol de la NASA, que el pasado mes de febrero, pues la verdad es que la dieron un verdadero golpe, la quitaron el presupuesto casi una tercera parte de su presupuesto, y eso obliga a suspender nuevos proyectos y acabar con los que llevan más tiempo de vida. Recordemos que el Voyager comenzó, la primera salió en 1977 y la segunda unos meses después, y eso va a afectar a estas 2 naves gemelas, cuyas fotos de planetas lejanos y del universo han dado a la NASA muchísimos momentos de orgullo. Una suspensión de actividades que, claro está, enfurece mucho a los astrónomos y a los científicos de la NASA, que han convertido en esta misión, recordemos, originalmente para viajar a Júpiter y a Saturno, en quizá, yo creo, Juan Antonio, junto con la del Hubble, la del telescopio, de las de mayor importancia en la reciente historia de la investigación espacial en el mundo. Pero cuidado, que no solamente el Voyager está también en peligro. Hay otros programas, como por ejemplo el Ulises, que le fue lanzado al espacio en 1990 para estudiar el Sol, las ondas Geotail, Viento y Polar, que estudian la interacción entre los fenómenos solares y sus efectos en la Tierra, la nave FAST, la nave rápida, que desde 1996 estudia las auroras terrestres, y la TRACE, que despegó en 1998 para investigar la atmósfera solar y sus campos magnéticos, que también están pues al borde de ser recortadas de forma casi definitiva, y lo que supondría pues el fin de estas misiones. Pues son noticias muy muy tristes, porque estas pequeñas caramba, estas pequeñas sondas de la NASA han dado grandísimas alegrías y han aportado prestigio, estética. La verdad es que han sido muy muy eficaces, y qué pena. Y entonces se desenchufa, dejan de... Sí, se acaba la financiación. Entonces lo que sucede es que los equipos que las están manteniendo operativas, sí, se desmantelan y se pierden el espacio. Bueno, pues una noticia tristísima, y bueno, ojalá que se centren en el proyecto marciano y también en regresar a la Luna, ¿no?, que es una asignatura pendiente de los últimos 33 años. Bueno, parece que George Bush estaba muy interesado en regresar a la Luna, ¿no?, al menos lo dijo. Sí, es el próximo proyecto futuro de este presidente, regresar de nuevo a la Luna y camino también a Marte. Pero que, claro, también dentro de ese proceso hay muchos que se quejan dentro de la agencia de que se están dejando sin financiación algunos de los proyectos más importantes de los últimos tiempos, y sobre todo la investigación solar, que es uno de los grandes retos, sí, del mundo de la astrofísica, sí, norteamericana y a nivel mundial. Bueno, pues ahí está esa prioridad absoluta, la de completar los trabajos en la ISS. Y vamos a ver, porque si nos quedamos sin transbordadores en los próximos 5 años, o llega una nueva camada de naves, o los rusos tendrán que decir algo, porque ya últimamente han pedido dinero por llevar astronautas norteamericanos en sus naves Soyuz, ¿no? Así que qué cosa tan curiosa, Agustín, cómo está siendo la carrera espacial. Al final los rusos pidiendo dinero a los norteamericanos por trasladar a sus astronautas en la Soyuz. Bueno, pero vamos a este asunto que me ha llamado mucho, mucho la atención. También un asunto con reminiscencias históricas en los Estados Unidos. Resulta que, según nos cuenta Agustín Alcalá, unos 1.500 voluntarios han tomado posiciones en la frontera entre Arizona y México. ¿Con qué motivo, Agustín? Mira, se llaman los Minutemen. Los Minutemen forman parte de la historia de este país. A ti, que además te gusta la historia, te cuento. Desde que un grupo de voluntarios vecinos de Boston, allá por el año 1770, se ofrecieron a estar listos en un minuto. El significado de la palabra Minutemen significa hombres del minuto, para defender la incipiente revolución de los norteamericanos contra las tropas inglesas que en ese momento asolaban la ciudad de Boston, en Massachusetts. La idea era que, nada más ver el movimiento de las fuerzas inglesas camino de Boston o saliendo de la ciudad, los Minutemen, los voluntarios, tomaran sus armas y fueran capaces de atacarles. Guerra de guerrillas, emboscadas, y poder liberar a la ciudad de la opresión que las tropas británicas ejercían sobre ella. Ahora se ha creado otra milicia, o más bien el proyecto Minutemen, pero quizá claramente, Juan Antonio, y ahí vas a coincidir conmigo, no es nada ni orgulloso ni nada prestigioso para la historia de este país, porque lo que quieren los promotores de este proyecto Minutemen es colocar a un grupo de voluntarios en la frontera, en el sur de Arizona, la frontera con México, para denunciar la presencia, para localizar a los inmigrantes mexicanos que diariamente cruzan desde México a Estados Unidos. La zona de la que estamos hablando y donde han comenzado a llegar primero unos 400, ya quizá hay un millar, puede que la cifra máxima para final de esta semana pueda llegar a los 1.500. La zona es la zona de Tucson, donde el pasado año la patrulla fronteriza de Estados Unidos, detuvo a 500.000 de mexicanos ilegales que cruzan principalmente por la noche, se esconden y luego intentan rápidamente esconderse o integrarse en las ciudades norteamericanas. La misión de estos voluntarios no es detenerlos, ni utilizar armas, ni disparar, claro está, sino que denunciar la presencia de los inmigrantes y llamar a la patrulla de fronteras para que los detenga de forma inminente. lo que también hay que hablar es de que su presencia pues puede atraer bueno, y provocar problemas serios de violencia, porque muchos de estos hombres pues son puros racistas, claro. O lo que se llama aquí los supremacistas blancos, que no son otros nada más que primos hermanos casi de simpatizantes nazis, y incluso la patrulla de fronteras ha dicho que la presencia de estas personas es peligrosa, porque bueno, pueden obstruir su propia labor. En esta zona hay muchísimos detectores para poder localizar el paso de los ilegales, detectores que son capaces de localizar el calor de una persona andando y corriendo por la zona. También muchísimos puestos donde hay cámaras muy sensibles para localizarlos. Pero ellos están ahí, han detenido ya unas 200, más bien detenido, han denunciado la presencia de unos 200 ilegales y según los lugareños, las personas que viven en la zona esta, una localidad que se llama Douglas, históricamente Douglas es importante porque en esta zona se movía el indio Jerónimo, sí. Que tanto hizo para poner pues de moda las luchas entre los indios y los colonos de esta parte del suroeste de Estados Unidos. Bueno, pues dicen que han dejado de ver inmigrantes, aunque está claro que estas patrullas no van a solucionar el problema de la inmigración ilegal, porque seguramente los coyotes que los traen van a encontrar otros lugares a lo largo de la frontera, y porque cuando se marchen pues van a aparecer en otros lugares. Lo que algunos dicen es que quizá este ejemplo se extienda a otros sitios, a California, Nuevo México, a Texas, y que los Minutemen se pongan de forma pues casi continua a lo largo de la frontera y se hagan muy populares. Pero lo que debemos dejar claro es que la presencia de estos patriotas, entre comillas, no es requerida por la autoridad policial, ni mucho menos, ¿no? O sea, ni mucho menos. No los buscan, dicen que incluso se están produciendo problemas y que, sobre todo, no lo necesitan porque, por ejemplo, en Arizona, quizás respondiendo a la presencia de esta gente, la patrulla de fronteras ha contratado, o más bien ha movilizado, unos 500 agentes de fronteras para intentar cerrar la zona de paso de los inmigrantes mexicanos. El problema de todo esto es que, bueno, pues se mueven basándose en el orgullo patrio, en el que dicen que gracias a ellos es una solución para acabar con el paso de los ilegales, y que quizá pueda ponerse de moda y extenderse a otros lugares de la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Y ha sido un movimiento espontáneo? Ha sido un movimiento movilizado, o sea, la movilización ha estado generada por un grupo de personas que dicen quieren solucionar los problemas de la inmigración ilegal y que ha tenido bastante auge entre muchos estadounidenses que, pagándose de su bolsillo y viajando pues en caravanas, en sus propios camiones y coches, y pagándose pues la estancia en esta zona, pues están llegando a la frontera y han llegado aproximadamente 1,000,000 por ahora, y se esperan hasta 1,500 que puedan estar. Pues 1,500, supongo que todos blancos allí. Blancos la mayoría, efectivamente, no se han visto muchos de raza negra, todos vestidos muchos con traje, pantalón vaquero, camisa vaquera, botas... Yeah. Botas de montar y gorro de ala ancha, y bueno, pues ahí están con sus walkie-talkies, con sus binoculares y dispuestos a que no pase ninguno de los mexicanos hacia adentro. Sí, creo que en el Harlem neoyorquino la recluta no ha sido posible. No ha sido demasiado. Y hay que recordar una cosa: el mexicano llega a este país y es muy importante para realizar los trabajos que los norteamericanos no quieren hacer, ¿eh? Y aportan inmensa riqueza, además reconocida, ¿no?, por los propios estamentos oficiales norteamericanos. Pero ¿tantos mexicanos quieren pasar, Agustín? Sí, tantos. La verdad es que la situación en la frontera es una invitación a que crucen, porque rápidamente comienzan a trabajar en las granjas de todo tipo de frutas o en empresas que les permiten pues alimentar a sus seres queridos al otro lado de la frontera. Es la división entre la pobreza y la riqueza, aunque la riqueza, recordemos, a qué gran costo para que ellos puedan disfrutar de unos dólares. La población de hispanos ya supera los 40 millones en Estados Unidos, ¿no? Está aproximadamente unos 34, 35 millones de hispanos, mexicanos, sobre todo los que llegan continua y diariamente jugándose la vida, ya tanto en el desierto como en el Río Grande, como en cualquier tipo de fuente fluvial, aunque esté contaminada o no, se echan al agua para poder entrar en Estados Unidos. Sí, la imagen típica que tenemos todos es la de los Rangers de Texas, ¿verdad?, en la frontera, custodiando esas vallas, incluso electrificadas, y bueno, pues ver a los espaldas mojadas, a los mexicanos metidos, pues, hacinados en camiones, incluso muchos de ellos mueren en ese tránsito. Es una auténtica tragedia humana, ¿no?, que supongo que los medios de comunicación en el país pues están contando constantemente. Sí, cómo el proyecto de los Minutemen ha movilizado a 2 centenares de reporteros, periodistas, claro, de todos los lugares del mundo, muchos de ellos mexicanos, y hasta de Japón, que han llegado a ver esta milicia popular fronteriza. Sí, algún día tenemos que hablar, por cierto, en este espacio, Agustín, sobre esos milicianos, ¿no?, que se entrenan cada fin de semana en los Estados Unidos, eso que hablas tú de la supremacía blanca, ¿no? Movimiento muy extendido, ¿verdad?, en algunos estados. Sí, en algunos estados, sobre todo del interior, están muy extendidos, en un estado donde se guarda la escopeta debajo de la cama o al lado de la almohada, y efectivamente donde mucha gente considera que el gobierno no va a hacer nada para defender a sus intereses, y por eso ellos se entrenan diariamente, semanalmente, los fines de semana, para defender cualquier posible ataque de una fuerza exterior contra los intereses supremos de los norteamericanos, entre ellos a llevar y poseer armas. Sí, sí, también me han llegado algunos correos para ti, para que nos hables sobre la Guardia Nacional, porque también vemos aquí en las películas mucho que salen los chicos estos los fines de semana, ¿no?, con el bazooka en el hombro. Y lo hacen, lo hacen. Y se me avisan. Bueno, pues algún día nos tienes que contar, ¿eh? Lo haremos. Pero déjame que me despida esta noche con un cuento cheroqui. Fíjate, me he ido a estudiar la mitología y más bien la historia de los cheroquis para que te cuente un cuento que me ha llamado la atención, y es el siguiente. Una noche, un viejo cheroqui dice a su nieto, o habla a su nieto, acerca de las batallas que se realizan dentro del interior de una persona. Uno de ellos, el abuelo le dice: hijo, la batalla se realiza entre dos lobos. Uno es malo, es el lobo de la envidia, el lobo de la arrogancia, el lobo de la ira, el que miente, el que tiene un orgullo falso, el que se cree superior y el que está lleno de ego. El otro es el lobo bueno, es el de la paz, el del amor, el de la humildad, el de la generosidad, el de la verdad, el de la compasión y el de la fe. Y entonces Juan Antonio, el nieto, piensa por un minuto y le pregunta al abuelo: abuelo, ¿cuál de los dos lobos es el que gana la batalla? Y el viejo cheroqui le responde: aquel al que tú alimentas. Muy bien, muy bien, muy bien. Es muy realmente bien. Un cuento cheroqui que yo creo que merece la pena prestarle atención. Sí, sí, señor. Te agradezco mucho que lo hayas contado, Agustín. Gracias, un abrazo tremendo, amigo. Saludos y buenas noches. Hasta pronto. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Qué maravilla poder contar con estupendas voces, con grandes profesionales como Agustín Alcalá, aquí en La Rosa de los Vientos y en todo Onda Cero, ¿eh? Es un orgullo tener un corresponsal de esa magnitud en los Estados Unidos de América. Por otra parte, primera potencia mundial de la que todo debemos saber. Bueno, pues también debemos saber todo sobre el mundo natural en nuestro país. Y atención, porque en Azul y Verde, Martín Espósito nos habla de unas declaraciones efectuadas por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, en una entrega de premios. Así es, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, corroboró ayer la intención del gobierno de llegar a proteger hasta 13 millones de hectáreas en España, lo que significaría que el 25% del territorio gozaría de alguna figura de tutela natural. La ministra subrayó la importancia de incidir no solo sobre ese 25% del territorio, que en el futuro estará protegido, sino de garantizar también que el 75% restante no afecta de una manera importante a la protección y a la conservación del entorno. Narbona ha realizado estas declaraciones en el acto de entrega de los premios BBVA a la conservación de la biodiversidad, que han recaído en científicos de Doñana por su investigación de la conservación en aves y hábitats de la Estación Biológica de Doñana, científicos de la Universidad de Chile, la Sociedad Española de Ornitología y la Fundación Charles Darwin de Ecuador por la restauración ecológica de las Islas Galápagos. Bueno, pues nos resulta muy interesante que la ministra haya declarado esto, porque si conseguimos proteger 13 millones de hectáreas, estamos hablando de un gran logro, un gran mérito. No olvidemos que España sigue siendo el gran reservorio natural de Europa Occidental. Claro está, los inmensos territorios rusos son predominantes en el mundo natural europeo, pero aquí, en nuestra zona occidental, España es un vergel. Un auténtico vergel. Hay países como Bélgica, como Holanda, que no pueden preservar apenas el 2 o el 3% de su territorio, porque ya está todo demasiado industrializado. Pero en el caso de España sí que tenemos ese privilegio. La verdad es que la revolución industrial no nos afectó mucho en el siglo XIX, menos en el XX, y eso nos permite gozar de territorios magníficos. En el caso de Extremadura, donde ir por Extremadura es ir por el paraíso. Es una auténtica maravilla, un prodigio de vida Extremadura. Bueno, pues a ver si conseguimos preservar ese porcentaje. No llega al 25%, 13 millones de hectáreas, pero nos permite soñar con más parques nacionales, con más parques regionales, con mejores cauces fluviales, y bueno, pues a ver si eso sigue siendo muestra de nuestro interés por conservar la naturaleza, la poca naturaleza que nos va quedando. Bueno, no está nada mal lo que ha expresado la ministra Narbona. Y una inquietud. Científicos españoles y norteamericanos coinciden en algo. Científicos del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC y expertos de la City University de Nueva York han descubierto, a partir de experimentos con embriones de ratón, que algunos tratamientos con los que se combate el cáncer y las enfermedades degenerativas podrían resultar tóxicos. Los resultados de la investigación, publicados en el último número de la revista española The International Journal de Desarrollo Biológico, muestra cómo los científicos se encontraron con un obstáculo a la hora de controlar la apoptosis o suicidio celular. Este proceso se da generalmente en células dañadas, como las invadidas por un virus, y en otros procesos bien distintos, como por ejemplo la separación de los dedos en el feto. Fallos en ese proceso de la apoptosis provocan la muerte acelerada de células en el que participa la enzima caspasa. Ahora los científicos han observado cómo actúa la enzima en embriones de ratones. A los roedores se les aplicaron inhibidores con el fin de bloquear la acción de estas enzimas e impedir el inicio de la apoptosis. Sin embargo, se encontraron con el efecto contrario, ya que inhibidores de ciertas enzimas incrementaron la muerte de células y aparecieron disfunciones durante el desarrollo de los embriones. A la espera de ulteriores estudios, la investigación de Luis Miguel Criado, Carlos Martínez, Zara Zaqueri y Richard Lockshin aporta un dato más preocupante, y es que han comprobado que se produce una aceleración del suicidio celular en embriones recién formados. Estos son los de menos de 8 células, que no deberían haberse visto afectados por los inhibidores de la enzima. Bueno, y eso tiene mucho que ver en la lucha contra el cáncer. Bueno, pues vamos a ver... cómo queda este asunto, y si han coincidido en eso, pues nuestro temor aumenta un poquito. A ver si consiguen mejores tratamientos que no sean tan destructivos, que claro, cuando alguien trata de luchar contra una enfermedad, pues recurre a todo, y en el caso de los métodos que se utilizan para luchar contra el cáncer, a veces son demasiado contundentes, y no solo acaban con la vida del tumor, sino con todo lo demás. Y eso no es bueno. Bueno, pues las cosas de los científicos que aquí quedan reflejadas en azul y verde. Es por culpa de una hembra que me estoy volviendo loco. No puedo vivir sin ella, pero con ella tampoco. Y si de este mal de amores yo me fuera a la tumba, a mí no me mandéis flores, y como dice esta rumba, quise cortar la flor más tierna Mira que bien canta Nato Roja en andaluz, ¿eh? Bueno, pues hace ya 13 años se separaron los Mecano, pero ahora vuelven a ser actualidad porque se estrena un musical en Madrid, donde vamos a abocar no solo la incesante y colorista vida de los años 80, sino también toda la música de este grupo legendario del pop español, del que tanto y también se ha hablado. La verdad es que Nacho Cano, como mentor y mecenas de este proyecto, un proyecto carísimo por otra parte, estamos hablando de 8 millones de euros, con 28 artistas en el escenario, y bueno, han tenido que remodelar incluso el teatro donde se van a celebrar las representaciones, pero bueno, nos resulta muy interesante. Nos estamos equiparando ya a Broadway y a Londres, a los grandes centros, a los grandes santuarios de los musicales, así que nada, deseamos toda clase de éxitos para este nuevo musical. ¿Cómo se va a llamar? ¿Tú sabes cómo se va a llamar esto? Se llamará Mecano, ¿no? No hoy, lo sé. Hoy no me puedo levantar. Bueno, pues creo que va a salir todo muy bien. A ver. Bueno, se han hecho además un casting gigantesco. No sé cuántísima gente se ha presentado. 1.400. ¿Y al final han sido seleccionados? 28. Bueno, y ahí está la noticia, a ver si se juntan de nuevo o no. A mí me llamaron, ¿no? Dicen que unos días se levantan con ánimo, otros días no. José María no está por la labor. Bueno, José María Cano no... Yo tuve oportunidad de... Yo entrevisté en un par de ocasiones a José María. La última fue en La Rosa de los Vientos, en su etapa mañanera del domingo, ¿te acuerdas? Con la ópera... Luna. Y claro, ahí, claro, la pregunta obligada, ¿no? Y decía que no, que aquello ya pasó y que bueno, cada uno por su lado, y eso no quita para que algún día vuelvan por algún motivo especial. Pero bueno, a Nato Roja le va muy bien, a Nacho también, sí, o sea sí. que bueno. A mí me gustó tan la ópera de José María, con Ainhoa Arteta, pues Domingo, sí, no estuvo mal. Y además es la ópera más vendida de nuestra historia, porque alcanzó las 75.000 copias. Hecho inédito hasta la fecha, y bueno, pues lo que pasa es que no fue bien tratada, no la trataron bien los críticos. No le dejaron llevarla al teatro. Pero sí. Porque es un género muy purista. Ya, una polémica ahí. Yo creo que fueron muy injustos con José María Cano. Bueno, pues desde aquí le damos ánimos a los mecanitos y que hagan un musical estupendo. Oye, y que estén como 23 años, como... Por lo menos. Como la ratonera en Londres, que tú vas a Londres y dices, ¿qué vemos? Y la ratonera. Pero si ya la vimos hace 2 años. Ya, pero ahora han puesto actores nuevos. Sí, bueno, veamos Cats. Sí, sí, lo mismo. También. Lo mismo. Bueno, pues nada, se nota que hemos ido todos a... Sí, sí. Pues aquí están los Mecano, que vuelven a cobrar vigor gracias a este musical recordatorio de su gran vida. Es momento para nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Vamos a ver cómo vienen las cosas, cómo están de inquietos nuestros oyentes. Qué barbaridad, no paran de pedir. Jorge tiene una propuesta para hacerte. A ver. Dice que a ver si te animas y en tus pasajes de la historia le dedicas uno a las naves Apolo y a ver si podemos también hacer ese viaje a la Luna. A la Luna, bueno. Contado por ti. Mira, pues hoy hemos hablado algo de ese programa espacial. 5 años quedan tan solo para que termine el sueño de los transbordadores norteamericanos de la primera generación. Y bueno, lo de la Luna, pues claro que sí, muy emocionante. Aquel periplo cuando sale la nave Apolo 11 propulsada por el cohete Saturno 5, ese 16 de julio de 1969... durante 4 días, una singladura espectacular que también recordaba el libro de Julio Verne, ¿no? De la Tierra a la Luna. Bueno, cuando ese módulo Eagle se desprende de la nave y bajan los dos astronautas, uno de ellos, Armstrong, Neil Armstrong, coge con su... Bueno, había bajado 9 peldaños desde el módulo Eagle hasta la superficie lunar, y con su pie izquierdo posa ese pie en la superficie lunar, en esa polvorienta superficie lunar. Dice, es un pequeño paso para un hombre, pero un avance gigantesco para la humanidad. Bueno, qué emoción, ¿no? Qué emoción. Bueno, pues durante 2 horas anduvo por la superficie lunar en compañía de su amigo, que no recuerdo ahora mismo si era Aldrin. Aldrin. Aldrin y Armstrong durante 2 horas recogieron 20 kilos de pedruscos, colocaron la bandera, dejaron una placa firmada por ellos, por los astronautas y por el presidente Richard Nixon. Y bueno, pues ahí comenzó una gran historia que se prolongaría hasta el año 1972, y desde entonces, pues, si quieres, vamos, que no han vuelto, que no... Y ellos haciendo el paseillo por la luna y todos los demás que tenían televisión pegados. Hombre. A la pantalla. Yo creo que sin perder detalle. En realidad, quien pisó la luna fue Jesús Hermida. ¿Qué me dices? Hombre. Eso es lo que a él le hubiese gustado. Qué narración. Además, es mi primera gran imagen televisiva. Yo, pues, contaba ahí 2.500 años. Hasta entonces no había visto la televisión, pero claro, fíjate. Estaba en el regazo de mi abuelo materno, y mi abuelo estaba con la boca abierta. El hombre no dijo nada. Hombre, en 2.500 años no, pero tenía ya 3 años y medio. Sí. 3 años y medio yo. Fíjate. Bueno, qué momento, ¿verdad? El de la luna. Mágico. Sí, luego, hombre, la conspiración dice que el hombre no llegó a la luna. Yo no pienso que eso sea así. Que si la bandera ondeaba para un sitio donde no había viento. Bueno, otra cosa es que se hiciera o se utilizara alguna argucia, ¿no?, para mejorar la imagen del momento. Que quién estaba grabando, claro, con la cámara, si solamente estaban ellos. Bueno, pero Collins estaba ahí, también había una cámara automática que retransmitía las imágenes. Que ¿por qué estuvieron tanto tiempo de cuarentena si en realidad no podrían tener ningún contagio? Bueno, porque se decía que no había vida en la luna y luego cuando ellos llegan a la Tierra, amenizan en el... Llegan al Océano Pacífico, les recoge el portaaviones y les colocan un traje de determinadas características, y los aíslan. No fueron 40 días, fueron 3 semanas, los dejaron ahí metidos 3 semanas. Claro, también eso incitó a la polémica, pero vamos, si los norteamericanos no llegan a pisar la luna, al día siguiente los soviéticos, hacen una edición especial del Pravda, vamos, pero de 200 millones de ejemplares para distribuir. A cinco columnas, y de vaya mentira. No, sí, los norteamericanos llegaron a la luna y bueno, pues... Bueno, sino que hagan otro ahora, ¿eh? Claro, mandan un periodista. Claro, conspiraciones al margen, yo creo que el hecho es fetén, como diría un castillo. Y está constatadísimo, y ahí están las muestras, las pruebas. Fue algo tan grandioso que desde luego no puede ser una conspiración, un montaje, no hay duda de ello. Digo, bueno, vamos con un correo de Pico, parecido, Pico Mari. Bueno, dice que es una buena emisora, Onda Cero, que tu web está muy bien. Pues sí, estoy de acuerdo. Todos son felicitaciones. Estoy de acuerdo en ambos términos. Y si pasas por Tarragona, que no dudes en pasar por su marisquería. Pero porque, ¿qué te invita? Pero bueno, que tiene una marisquería. Barco Imbra. ¿Barco Imbra? En ¿sí? Tarragona, pues nada, vamos allí y nos ponemos hasta arriba de... ¿no? Sí, de marisco. Me han contado... Sí, Barco Imbra, rico. Me han contado, Martín. Es la más antigua de la ciudad, ¿eh? Me han contado que hay unos langostinos de Vinaroz. Bueno. ¿Te lo han contado? Sí. Unas gambas rojas del Mediterráneo. Pero eso, ¿sabes cómo se soluciona? ¿Cómo? Pues nada, nos vamos rápidamente para allá y lo comprobamos. Y que nos provean. Ahí. Muy bien. Ayudar al buche. Bueno, pues nada. Saludos a la marisquería Coimbra. Es que es la más antigua de la ciudad. De la ciudad de Tarragona, muy bien. Es de los tiempos de Octavio Augusto, cuando hizo el censo. Sí, aquella estabas en tu época de mocedad. Exacto. Bueno, pues Lord Fay te quiere hacer partícipe de un documento que encontró un buen día en un pazo. Dice que se compone de 4 hojas y la verdad, pues está un poco en duda si es auténtico o no. Sí. Está firmado por Concha Espina de la Serna. Pero bueno. Sí, dice de la que he tenido el honor de escribir su biografía para mis favoritos y que además gustó mucho a su familia, a sus nietos, que me llamaron y para mí fue muy emocionante hablar con ellos. Pues... Y además me regalaron un libro, un libro escrito por Concha Espina. Sí, eso es muy emocionante. En 1916 me lo enviaron, un libro que por supuesto lleva por título La Rosa de los Vientos. Maravilla. Escrito por Concha Espina. Qué bueno. Sí. Fue la primera escritora española en poder vivir de su obra. Pues por lo visto este documento forma parte de un cuadernillo de poemas, supone Lord, de algún amigo suyo, de la escritora. Y bueno, se lo dedica a sus amigos españoles en Valparaíso, este escrito. Y te ha hecho una copia, que te lo ha enviado por internet. Pues muchas gracias. Y lo que le gustaría confirmar es si es su escritura y su firma. Más o menos por lo que hemos podido apreciar, sí parece auténtico. Sí parece. Además ella tuvo mucha relación con Valparaíso en aquella etapa final del siglo XIX, en ese año catastrófico de 1898. Está fechado además en... en Asturias, sí, sí, en abril de 1898. Pues bien pudiera ser auténtico, amigo, tienes una joya ahí. Así que lo guarde con cariño. Sí. Dice, hola, soy Albert y como todas las noches no falto a mi cita con la Rosa de los Vientos. Antes de comentaros mi petición y desde mi más profundo sentir, quería deciros que muchas gracias por mantener viva la llama del conocimiento en nuestros corazones. Bien. Porque es desde ahí donde se rigen nuestras pasiones. Bueno, pues muchas gracias, amigo, y ahí seguiremos con la llama y con esta hoguera encendida donde se dan tantas narraciones asombrosas, extraordinarias. Y la petición es saber si estáis dispuestos a realizar un especial sobre Hitler y toda la aureola de misterio y paganismo de los nazis. Sí, ya tenemos dos monográficos hechos sobre el esoterismo nazi. Y bueno, sobre Hitler algún día, lo que pasa que anda que... Pero algún día deberemos hacer un pasaje de la historia dedicado a este nefasto personaje del siglo XX, Adolf Hitler. Pues César dice que está en épocas de exámenes, ¿sí? Pero con todo y con eso no se pierde ni un programa. Y además, antes de acostarse, dice más o menos poco antes de amanecer, pues, ¿qué es lo que hace? Que se relaja escuchando algún monográfico que se baja por MP3. Ah, pues muy bien. Lo malo es que hay algunos que son tan impactantes que después de escucharlos tiene que escuchar la radio con la luz encendida porque le da miedo. Le da miedo con la luz encendida. Hombre, supongo que estará escuchando monográficos terribles que hicimos sobre vampiros, sobre fantasmas, sobre casas encantadas. Este año estamos más dulces, estamos haciendo pues seres y lugares en los que pocos creen. Pero bueno, si descubrimos miedo. Personajes. Claro, estamos más biográficos. Bueno, pues los tiene ahí grabados. Sí. Y por último, César, te anima a ver si haces algún monográfico dedicado al Grial. Al Grial, bueno, pues claro que sí. Eso habrá que apuntarlo. Ya hicimos en su día la gran instigadora de la recuperación de la leyenda artúrica y del Grial, Leonora Aquitania. Pero sí, tendremos que hacer alguna cosita con Perceval y con todos estos. Dice César, me encanta vuestro programa, me tenéis enganchadísimo. ¿Y cuál fue mi alegría al oír ayer lunes el pasaje sobre Roger de Fleur? Roger de Fleur. Oh, qué bien, dice César. Seguid así, porque sois unos monstruos. Saludos a todos. Y un chiste. ¿Por qué los elefantes no juegan al tenis? ¿Por qué? Dice César, porque no encuentran bambas redondas. Bueno, Martín, ya veo que tienes predicamento, ¿eh? Sí. Ya veo que vas... Tiene discípulos. Vas calando en los corazones. Lo de la trompa... Tiene repercusión, sí, la verdad que sí. Sí. Vais a crear la hermandad del elefante blanco, ¿eh? Siempre hacia arriba, exactamente. Trae suerte. Siempre hacia arriba. Como el checo. Sí. Bueno, pues Nacho de Londres dice que está echando mucho de menos a Macarena. Hombre, bueno... Dice que le encanta cómo se ríe, su voz, que quiere una foto suya, que está enamorada de ella. Bueno. Y que se vaya de vacaciones, que cuando se vaya de vacaciones, que a ver si se pasa por Londres, que él la invita. ¿A Londres? Oh. A Londres. Oh. Bueno. Macarraca. Maca. La indirecta. También hay una sociedad oculta de pretendientes. Bueno, pues ya sabes que tienes ahí un pretendiente en Londres. A Nacho. Nacho London se llama. Nacho London. Bien. Estamos en Gente sin Escrúpulo, Martín. Sí, está la cosa muy mala, ¿eh? Está la cosa muy malita. Esta decadencia que nos invade. Yo no sé dónde nos va a llevar. Pues a Internet. ¿Internet? Vamos a Internet porque puede que empiece ahí todo. ¿En Internet? Todo puede empezar en Internet. O sea, la catástrofe para nuestra especie humana... O no, porque se ha originado en Internet. Quieren darle la vuelta a la tortilla y mejorar nuestra existencia. Ah, bueno. Sí, están intentándolo. Ocurrirá en 2006, o eso es lo que tienen previsto ellos. ¿En 2006? En 2006, un 20 de julio. Nos está asustando esto, que es Zamalaquía. El 20 de julio. Un 20 de julio de 2006. ¿El Títor? ¿Títor? ¿Qué puede ser? 20 de julio de 2006. Se necesitan 600 millones de personas. ¿600 millones de personas? Claro, hablamos de Internet, hablamos de el mundo entero, claro. 600 millones de personas. Con 600 millones no hacemos nada, no es ni siquiera el 10% de la población. Bueno, pues parece ser, han calculado que hay ciertos expertos que sí, que sería posible con 600 millones de entusiastas. Ah, o sea que con menos de la mitad de la población china ya se podría hacer, ¿qué? ¿Qué? Cambiar cambiar, modificar la órbita de la Tierra. Pero bueno, pero es Polen, pero bueno, anda, gente sin escrúpulo, es gente sin escrúpulo. Pero quieren acabar con el planeta, quieren cambiar la rotación, la traslación. Quieren... Sí, pero con un buen fin, quieren terminar con el calentamiento global. Esto no puede ser bueno, Martín, que te lo digo yo. No. Bueno, yo de todas formas me he apuntado mi fecha, mi hora, sí. Porque hay una web, claro, que se llama World Jump Day, el día del salto mundial. Claro, claro. El sí. World Jump Day. Jumpday.org. .org. Donde está la cuenta atrás. Sí. Se va acercando el 20 de julio de 2006. El World Jump Day. Day. Eso punto es. .org. Entras ahí, te sale la paginita web, con el tiempo que falta para llegar al momento, y un grafiquito sí. con la órbita de la Tierra, donde pone vieja órbita. Dando vueltecitas, y entonces de repente, momento del impulso, el salto, ¡pum! Entonces cambia, se modifica la órbita, o sea que terminamos así con el calentamiento global. O sea que estos amigos sí. lo que quieren es reunir 600 millones de voluntarios. Sí, así vamos, sí, de la noche a la mañana. Que peguen un saltito. Eso es. Pero bueno, si eso ya tienen al Santa Justa Club. También, a toda mecha, claro. Eso es. De momento ya hay 100 millones. Esos ya están practicando, llevan ya practicando todos estos meses. ¿Cómo? ¿Que se han inscrito ya 100 millones de personas? De momento 100 millones ya se han comprometido, sí. Eso sí, no sí. puede ser verdad, Martín. Sí, hombre, sí, ¿cómo que no? Pero ¿cómo fíjate, se si te puedes suscribir ahí a un newsletter. Pero vamos a... Tú ya lo has hecho, seguro. Bueno. Pero vamos a ver, tú vas al newsletter este sí, y sí. te apuntas y dices, bueno, soy... Un nuevo miembro. Soy Martín Espósito, Documento Nacional de Identidad, tal. Sí, y seleccionas tu zona horaria, tu zona donde vas a pegar el momento exacto. Claro, porque tiene que ser coordinado. Donde vas a pegar el castañazo. Eso es, el castañazo a la Tierra. Porque tiene que ser coordinado, tiene que ser todo el mundo a la vez, los 600 millones a la vez. Pero los 600 millones, ¿haciendo la pataleta o...? Cataplums. Splunch. Y flum. Madre eso mía es. De mi vida. En Buenos Aires, por ejemplo, es a las 8:39, 13 segundos. A las 8:39, 13 segundos. Gente, ni un Aires, segundo Argentina, más, ni un segundo menos. 8:39, 13. Creo que ahora mismo, según está la situación en Buenos Aires... Están para dar saltos. No se habla de otra cosa. Bueno, pues en Bolivia sí. deberán saltar una hora antes. En Bolivia, además, incluso si saltan un poquito, van a la estratosfera. Porque van sí. en La Paz, que es la ciudad más alta del mundo, ¿verdad? ¿Dónde está La Paz? En Bolivia. En Bolivia. Bueno. En Perú, 2 horas antes. En Perú, 2 horas antes, sí. Bien. ¿Y en España? Nosotros sí. en Madrid, por ejemplo. A ver, ¿a qué hora tenemos que saltar? 12:39. A las 12:39. Del mediodía. Del mediodía. 13 segundos. Sí. ¿Eh? ¿Vale? Y lo de los 13 segundos... Mucho calor. El 20 de julio, a las 12 y pico. Uf. La gente se está tomando unas cañas y pasa totalmente sí, sí. de pegar el salto. Pero no... de freír en la playita, sí. nada. Un me momento. Parece a mí que... Un momento. ¿Qué está pasando? Un momento. Vamos ¿qué a ocurre? Ver. Vamos a ver. Los 600 millones de personas, sí. que ya estamos todos coordinados, ya sí. estamos todos preparados en chándal. Distribuidos por el planeta. Y llevamos y tenemos el acuario y la todo. La para... en el pelo. El acuarios. Es muy bueno, Claro, vamos a ver. Para el estómago. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hacia abajo. Porque si saltamos todos a la vez, se nos queda la órbita donde estaba. Claro, ¿no? Pero entonces, ¿hacia la derecha? ¿Hacia abajo, la izquierda? ¿Hacia arriba? ¿Hacia arriba? No, según la web, se alteraría hacia abajo, un poquito. O sea, que tenemos que dar un pun. Un pun. Así, cataplum. Una pataleta a lo flamenco. Eso es. Sí. A la vez. A la vez. Claro, que si lo hacemos en España, en Australia... Ya, pero mirando hacia el norte... No sé. ¿Y el peso? Mirando hacia el norte... ¿Y el peso, el los cálculos, qué? No, ya está calculado. Los científicos han hecho las investigaciones... Sí. No. Y entonces ellos te dan el momento exacto del salto, para que esté coordinado. No está muy organizado. No me convence. No, nos convence. No, además incluso especulábamos antes con Sergio de Montfort, que claro, que si realmente esto es tan efectivo, sí. sería como una parada en seco. Exacto. En lugar de modificar la órbita, ¿no? Y un pequeño giro, con lo cual, tú imagínate todo el mundo, puede eso crear ahí las placas tectónicas, el mar, no, se puede armar, ¿eh? Yo no me creo nada, yo soy muy escéptico en esto. Sí. A ver si voy a pegar el pataleto y aparezco en Nueva Zelanda. No. Viaje al centro de la Tierra. No, hombre, acabamos en el NIFE. No. El no. Mad Max. Nief. Esto no le damos el visto bueno, ¿eh? No. No, esto bueno, no puede ser. Ahí queda eso. Hombre, si me dijeran, no, 3.000 millones de personas. Ahí sí. 3.000 millones. Ahí sí. Pero con 600 millones yo creo que no lo conseguimos. Bueno, pues por muy entusiastas que sean, ¿verdad? Hombre. A lo mejor además pegan más de un saltito, ¿no? Nada. Y cuentan como... Y luego cambia la rotación de la Tierra y hacemos una manifestación. ¿Quién ha sido? Y yo qué sé. ¡Ah! Amigos, qué gran momento. Expansión máxima del optimismo. Sí, aquí está. Es el despretine. Son los Osón. Somos europeos. ¿Y qué? Estamos ya pensando seriamente ofrecer esta canción como gran himno de Europa. ¿Os imagináis, por ejemplo, en la boda de Camila y Charles? El próximo sábado. Han invitado a... Me tomo ya mi té. Han invitado a Victoria de Suecia a la boda y ha dicho, no puedo ir, tengo una inauguración de IKEA. ¿Qué me dices? Sí, sí, ha dicho Victoria de Suecia que no puede ir a la boda. La verdad es que Charles y Camila van a estar muy desarropados ese día. Bueno, pues esto está llegando ya a extremos. Vámonos a Irlanda, que es un sitio donde existe mucho forofismo. Exactamente. Con el asunto de las apuestas. Sí, seguimos también en Internet. Por todo. Ahora estamos en un momento delicado porque estamos buscando el personaje más idóneo para asumir el cargo de Papa. Uh-huh. Así es. Queremos saber quién va a ser el sumo pontífice. Hay muchas apuestas. El sucesor de Juan Pablo II. Bueno, pues hete aquí. Cada medio hace su apuesta particular. Hete aquí. Pero bueno, se hacen apuestas. Pero son hipótesis. En los medios hipótesis. De comunicación se dice, bueno, pues vamos a valorar a este personaje, a ver si tiene más posibilidades que otro. Exactamente. Claro. Pero claro, llega un irlandés. Sí, Paddy Power. Paddy Malone y Paddy Power. Están los dos. Los dos. Allí en Irlanda. Le llaman los dos Paddys, le llaman. Los Hernández y Fernández, sí, de Irlanda. Sí. Y tienen allí un negocio, ¿no? Sí, y bueno, en Internet, concretamente, también tienen una página web. Sí. Y puedes participar en una apuesta que lleva celebrándose varios años ya, ¿eh? ¿Cómo? Sí, lleva ya varios años con la apuesta online. Y bueno, claro, ahora ha saltado a la palestra por las noticias recientes, porque puedes apostar por el próximo Papa. Ya, pero apuestas, dices, mi papable es... Sí, exactamente. Se suspendió la apuesta el pasado sábado, pero ya está de nuevo reanudada. De momento, bueno, pues la apuesta más alta ha sido $1,300 para uno de los favoritos. Pero me estás diciendo, Martín, que la gente apuesta ya dinero. Sí, sí, dinero. ¿Apuestan dinero? Exactamente, sí. Están 5-2 para Dionini Tetamanzi, de Italia. No, pero es que además... El cardenal arzobispo de Milán. Los irlandeses, los Paddys, lo que han hecho ha sido elegir ellos mismos una posible quiniela. Han hecho una quiniela, ¿no? Entonces, ahora mismo el candidato más factible para los que apuestan... El más aventajado, Dionini Tetamanzi, el cardenal arzobispo de Milán, es el que va por delante. En cuyo escudo heráldico aparece el olivo. El olivo. Ahí. Lo que, bueno, sería fiel a la profecía de San Malaquías. Sí. Bueno, pues están las apuestas 5-2. Sí, 5-2 están. Luego tenemos a Francis Arinze de Nigeria, 11-4. El Papa Negro. 11-4, que también cumpliría con las exigencias de San Malaquías. Exacto, el último Papa. Sí, sería negro. Sí. Bueno, en tercer lugar tenemos al hondureño Óscar Andrés Rodríguez Madariaga. 4-1. 4-1. Sí, 4-1. ¿A qué extremo? ¿A qué extremo? La católica Irlanda, ¿eh? Sí. O sea, el gran reducto de los católicos europeos e Irlanda, y están apostando dinero por los... Bueno, y otro es que está también muy bien colocado, es uno de los que está más cerca del Papa, que es el alemán Joseph Ratzinger, ¿no? ¿Ratzinger también? 7-1. 7-1. Sí, Ratzinger Z no. No confundir. 7-1. 7-1. 7-1. A mí estas cosas se me escapan ya, ¿eh? Menudo partido, ¿eh? 7-1. Bueno, ¿y apuestan? ¿Hasta cuánto han apostado, dices? Sí, hasta $1,300 para Dionini Tetamanzi. $1,300. Sí, de momento van entre 1.500, 2.000 apuestas, están hechas ya. O sea, ya ha habido ahí 1.500, 2.000 personas que ya han hecho su particular apuesta. O sea, que hay 2.000 irlandeses que ya han apostado. Eso es, sí. Es que con esto de la muerte del Papa, la verdad es que hay gente, mucha gente sin escrúpulo. Incluso, bueno, se están subastando objetos por Internet, como por ejemplo una Biblia con el autógrafo del Papa. Y ya se está subastando. Se subasta. ¡Qué barbaridad! Sí, autografiada, el 18 de noviembre de 1986 durante un viaje en Australia. Sí. Pues ya se está subastando. Ediciones de periódicos del sábado, también. Incluso dominios en Internet. Jean Paul II, cosas así. Pues también están subastando. Fotos, discos, platos, camisetas, tazas, vídeos, libros, medallas, cruces. Merchandising. Sí, sí. Yo estas cosas me parecen tan poco respetuosas. Los dominios están entre 1.000 y $20,000. El precio de la Biblia, $3,051. $3,051. Por ahí está la, sí, sí, la oferta. ¿Y los dominios en Internet? Entre 1.000 y 20.000. Relacionados con Juan Pablo II. Con Juan Pablo II, exacto, con el nombre del pontífice. Pueden alcanzar hasta los $20,000. Hasta los $20,000. Sí, sí, están reservados ahí y quien quiera. Y quien pues, quiera que pague. Apuesten. Y en la quiniela esta que han puesto en marcha los irlandeses, no hay ningún papa posible español, ¿no? Eso es, hemos visto 35 candidatos, pero ninguno español, vamos. No tenemos ni al arzobispo de Toledo, ni el de Barcelona, hombre, ni al camarlengo. El mejor posicionado en ese sentido es Rocco Varela, ¿no? Rocco que Varela, hombre de Villalba. De donde es Fraga, sí, también. Bueno, pues nada, hasta $1,300 se pagan, 5 sí. a 2, 4 a 1, ya ven ustedes cómo está la 7 cosa. 7 a 1. 7 a 1, Ratzinger, bueno, ya se apuesta por todo, se subasta todo, sí. Y nada, ¿a mí me vais a subastar algún día también? No. Ah, bueno, eso ya me tranquiliza. Bueno, es más, yo ya no voy a participar en ninguna apuesta. ¿Por qué no? Pues haces bien. Ya. Bueno. Creo que ha tenido una mala experiencia. Saludos de todo el equipo de La Rosa de los Vientos, Sergi de Montfort, Silvia Casasola, Macarena Yagüe, Martín Espósito, Juan Antonio Cebrián. Llegan las noticias, nos ponemos al tanto de la actualidad, luego lo mejor de Goma Espuma. Y por nuestra parte, nada más. Mañana regresaremos con nuevas ilusiones, nuevas aventuras. Ahí estarán los Versus, ahí estará Juan Ignacio Cuesta y sus lugares de poder. Los expedientes del misterio con Bruno Cardeñosa, el cine con José Manuel Escribano y muchas sorpresas más. Nuestras informaciones azul y verde, la gente sin escrúpulo, los europeos. Oye, es que el programa tiene muchas secciones, está muy variado. Sí, la sección musical también. Ahora que estamos en abril. Ah, es verdad, se me había pasado. ¿Por qué será? Hasta mañana, que se ve bien.